Recuerda, todos los días jueves presentamos tu programa Salud y Espíritu junto al terapeuta Leonel Alberto Rojas. ¿Qué sabes tú de la existencia? ¿Quieres mejorar tu calidad de vida? ¿Quieres mejorar tu condición humana? ¿Qué sabes de la eternidad? El libro de Urantia, todos los días jueves desde las 21 horas con 15 minutos, solo aquí en el 107.5 FM Estéreo, la radio Puente Alto. Junto al terapeuta Leonel Rojas. Conexión con tu espíritu en el programa Salud y Espíritu. Ya viene Leonel Alberto Rojas, todos los días jueves, desde las 21 horas con 15 minutos, Salud y Espíritu. Hola, buenas noches, queridos amigos. Un abrazo para todos aquellos que están escuchándome por el aire y también a los amigos de las redes sociales, los que están escuchando por el internet y también los que están en Facebook. Quiero pedirles hoy día, primero, que se cuiden mucho. Ya estamos pasando agosto, algunos más, otros menos, y esperamos que prontamente llegue la primavera, como siempre, todos los años, con su energía, con su sabor, con sus olores, y nos permita disfrutar mucho mejor la vida, nuestra salud, y permitir todos los días tener la oportunidad de dar gracias. Yo especialmente hoy día, nunca lo hago al aire, pero hoy día quiero especialmente dar gracias porque ha sido una semana muy hermosa para mí, muy bella. He vivido cosas muy bonitas en todos los sentidos, y hay una realimentación, cuando uno trabaja con el corazón, hay una realimentación positiva muy energizante. Hoy día, dentro de lo que tengo contemplado conversar con ustedes, primero me quiero referir a un tema que nos va a ayudar a prepararnos y a precavernos contra todo tipo de problemas, siempre y cuando nosotros respetemos las leyes naturales que rigen la salud, que rigen el funcionamiento de nuestro cuerpo. La medicina natural tiene una tremenda influencia en el bienestar, en la salud y en el espíritu también. Yo no estoy, ni ninguno de nosotros los terapeutas complementarios, no estamos en contra de la medicina convencional, porque en realidad ha sido un avance muy decisivo para curar enfermedades infecciosas y salvar vidas en situaciones de emergencia, tanto infartos, ictus, accidentes, envenenamiento. Sin embargo, vivimos o mal vivimos con enfermedades crónicas o degenerativas que en otras épocas apenas tenían incidencia en la población: cáncer, diabetes, artrosis, osteoporosis, Alzheimer, intolerancias alimentarias, como por ejemplo el gluten, a la lactosa. La medicina natural funciona allí donde la medicina convencional no ayuda mucho. En un gran número de enfermedades existen vías y enfoques que no logran tener cabida en el sistema de salud oficial. ¿Y qué decir de la medicina natural respecto a su papel preventivo? Porque nos ayuda a evitar enfermedades y a gozar de una vida larga y saludable. El objetivo de este programa y de este espacio que yo dispongo acá en la radio Puente Alto es acercarle estos conocimientos para que ustedes también puedan disfrutar de este saber milenario, de esta experiencia milenaria de otros que estuvieron antes que nosotros y que lograron hacer descubrimientos tan potentes en cosas que hoy día nos parecen tan sencillas y tan simples. Yo estoy firmemente convencido que para llevar un estado saludable y una vida activa y satisfactoria, tenemos que estar muy preocupados de la ingesta adecuada de verduras frescas y de buena calidad, ojalá orgánicas, de cultivo local y consumidas principalmente crudas o poco cocinadas. Ahora, este es un tema que quiero tocar hoy día como complemento a lo que hemos estado hablando en los programas anteriores de las plantas que se consideran vulnerarios. Los vulnerarios, recordemos, son aquellas plantas medicinales que se usan para el tratamiento de heridas, para el tratamiento de infecciones, por las propiedades que tiene benéficas. Pero, además de las verduras en la alimentación, yo los quiero motivar a que empecemos a preparar un huerto en la casa, un huerto chico, no importa si usted no tiene patio. Existen muchas técnicas, hoy día tenemos la internet para buscar sugerencias. Muchas técnicas, muchas formas de criar plantitas en la casa, en las ventanas, en los pasillos, en la terraza. Solamente basta con hacerlo con amor y la planta le brindará a usted unas tremendas satisfacciones. Hoy día le voy a recomendar 10 hierbas que usted puede plantar en la casa y cuáles son los beneficios de tomarlas. Le sugiero que tome un lápiz y un papel si uno tiene buena memoria, porque vamos a hablar de 10 plantas medicinales. Antes de continuar, quiero, como decía, nunca lo hago al comienzo del programa, pero hoy día quiero especialmente dar gracias al Padre Creador por el beneficio y la maravilla de estar vivo y tener la oportunidad de compartir este espacio con ustedes. Siguiendo con esto, vamos a ir ahora, mientras tanto nos acompaña este tema musical, un fondo musical, quiero comentar que en general las plantas que hoy día le voy a recomendar ayudan a prevenir y aliviar el dolor, además de aromatizar y le ayuda a decorar el hogar. Necesitan cuidado, pero tampoco tanto como para desechar la idea de no tenerla. Existe un montón de posteos, usted va a ver en la televisión también o en la internet, distintas formas de cultivar huertos, yo le decía, incluso se pueden le ayuda muchísimo a relajarse el hecho de criar plantitas y sobre todo si son medicinales. Por otro lado, el hecho de que usted mismo los críe en su casa, le ayudan porque tienen un sabor natural muy distinto al que traen las plantas o las hierbas secas envasadas. Y además tienen un mejor sabor. Además, tenerla en casa, usted se va a la segura porque siempre la tiene. Cuando usted compra un envase de plantas, como vienen molidas, usted no sabe si acaso vienen palitos de la planta, si viene la hoja, la raíz o la flor, que es lo que contiene la mayoría de las propiedades. Mejor que usted la tenga en su propia casa. Cuando usted las tenga, manténgalas fresquitas, las tiene que podar a menudo para que así conserven su aroma y sabor. Porque cuando la planta se marchita es porque está enferma y se empieza a morir y ya ahí se acaba el beneficio de lo estético y también el beneficio que nos brindaba. Bueno, para que esto no nos ocurra, le voy a dar un dato. Hay algo que se llama la tintura madre. Cuando ya la planta está llegando a su punto máximo de madurez, usted la puede cosechar, la coloca en un frasco, ojalá de vidrio oscuro, y la puede macerar en alcohol. Usted puede comprar alcohol, no sé, de 90 grados o de 60 grados. Y lo pone ahí, llena el frasco con esa planta y la deja en la oscuridad alrededor de unos 30 días. Todos los días usted se preocupa de darle una vuelta. Primero, el primer día la tiene patas para arriba, después la endereza y así. Usted lo hace durante 30 días y va a ver cómo con el tiempo el alcohol extrae de la planta los principios activos y el alcohol pierde su capacidad negativa, digamos. O sea, usted después toma gotitas de eso, los puede poner en un vaso de agua y los puede ingerir. Vamos con la primera planta. Antes de la primera planta, quiero poner un tema diferente, muy hermoso, que nos va a ayudar a sintonizar con la frecuencia de estas horas, de estos días. Y para aquellos que están enamorados o que se sienten solos, aquí hay una hermosa canción de amor. हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते तेरे बिना क्या वजूद मेरा तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा क्योंकि तुम ही हो अब तुम ही हो जिंदगी अब तुम ही हो चैन भी मेरा दर्द भी मेरी आशिकी अब तुम ही हो पल दूर गवारा नहीं तेरे लिए हर रोज है जीते तुझको दिया मेरा वक्त सभी कोई लम्हा मेरा ना हो तेरे बिना हर सांस पे नाम तेरा क्योंकि तुम ही हो अब तुम ही हो जिंदगी अब तुम ही हो चैन भी मेरा दर्द भी मेरी आशिकी अब तुम ही हो No nos invada la melancolía, bellísima canción de amor hindú. Vamos con la menta. El mentol que contiene la menta tiene propiedades como antiséptico natural de tipo intestinal y anestésico. Cuando éramos niños nos daban agüita de menta para el dolor de guatita. Ayuda a eliminar también el mal aliento. Evita la formación de gases en el estómago. Se usa en dolores reumáticos y musculares, recuerde. También en afecciones respiratorias, resfríos, gripes, bronquitis y sinusitis que están de moda ahora. Es la época, es agosto, es invierno. La esencia de la menta es estimulante del sistema nervioso, siendo ingerida normalmente como té o gotas. Es decir, si usted prepara la tintura madre que yo le sugería, con las hojitas de la menta y los tallitos, usted la pone en la botella y la deja macerar, después usted le pone unas 10 gotitas en un poco de agua y se lo toma. Ahí tiene un medicamento para los nervios, para estimularse. Fíjense que el Centro Nacional de Medicina Complementaria y Alternativa dice que no hay pruebas que sustenten propiedades antipiréticas o antiinflamatorias del aceite de menta, es decir, para la fiebre o para las inflamaciones, porque las pruebas científicas que sustentan posibles mejoras en las molestias digestivas tan solo son preliminares. Pero con esa soberbia que muchas veces hacen gala algunos científicos, yo no puedo dejar de mencionar que la menta se usa como medicamento natural por siglos. Así es que yo me baso en la experiencia y en la tradición. Sin embargo, es importante considerar siempre que las plantas medicinales no siempre son absolutamente inocuas, porque si lo fueran, serían sustancias inertes. Por lo tanto, hay que tener precauciones, no administrar a menores de 2 años, tampoco personas con cálculos biliares y mujeres que amamantan, porque en este caso podría reducir el flujo de leche. Anote la segunda planta medicinal, pero aquí estoy hablando de la planta, no le estoy hablando del sobrecito de en bolsa que venden en el supermercado. Usted va a comprar la semilla o va a comprar la matita y la va a criar en un macetero, en una maceta grande en su propia casa, o en el jardín, o en el patio, en un lugar protegido de los animales que a veces la orinan, y también del que pasen por ahí aguas hervidas o sustancias químicas tóxicas. La manzanilla es una de las mejores amigas del sistema digestivo, porque ayuda a combatir los trastornos intestinales, gastritis, úlceras gastroduodenales, vómitos y digestiones lentas. Es muy adecuado para el dolor de estómago, la manzanilla. Además, aumenta la secreción de bilis. Es muy bueno estimular la secreción de bilis, porque en la medida que nosotros vamos renovando la bilis, vamos desahogando la vesícula biliar y por otro lado nos ayuda a mejorar la digestión de las sustancias grasas, estamos mejorando nuestro estado de salud también. Porque la manzanilla aumenta la secreción de bilis, entonces protege el hígado, es diurética, se le hinchan los pies, siente que no está yendo suficientemente al baño o que no está sudando, no está transpirando bien adecuadamente. Aquí tiene una manera de renovar el agua de su cuerpo. Es antiulcerosa y alivia los dolores de la menstruación. Por siglos las mujeres vienen tomando manzanilla para los dolores menstruales. Sin embargo, la manzanilla también contiene un aceite esencial que ayuda a cicatrizar y desinfectar heridas. Por eso se considera una planta vulneraria o pertenece al vulnerario, porque tiene una acción antibiótica, antimicrobiana y contra los hongos. También ayuda frente a cuadros nerviosos. Usted puede guardar los zapatos para el invierno, los que usamos ahora, los calamorros, como decía mi mamá, guardarlos en el ropero en donde usted los guarde y le mete unas cuantas plantas de manzanilla dentro seca y va a ver que su calzado, cuando usted lo vaya a reutilizar el próximo año, va a estar en muy buen estado respecto de los hongos y la humedad. La medicina tradicional ha empleado la camomilla, porque ese es el nombre científico, y como medicamento le llamamos camomilla a los homeópatas, la hemos usado como antiinflamatorio, es sedante e incluso contra las úlceras estomacales, por siglos se ha usado. Hace poco, en Inglaterra, que hay laboratorios que se encargan de estudiar estas plantas, ellos van por todo el mundo recogiendo muestras, ¿saben ustedes? Hace un tiempo anduvieron acá en Chile, recorrieron todo el país y todas las plantas las fueron recogiendo, las fueron guardando y las fueron registrando para investigarlas. El sentido de eso es poder hacer descubrimiento y después patentarlos y vendérnoslo. Bueno, este estudio que se hizo en Inglaterra explicó por qué tenía estas propiedades. Lo que pasa es que la manzanilla eleva los niveles de 2 sustancias que tenemos nosotros en el cuerpo, que son la glicina y el hipurato, que son relajantes musculares y nerviosos. Ahora voy a hablar de una planta que es muy conocida, es muy popular. Uno va por la calle y mira la entrada de las casas y siempre va a ver que en la puerta, al lado, hay una planta de ruda, una mata de ruda. Porque la gente sabe o cree saber, cree que ayuda también a protegernos contra las envidias, el mal de ojo, las malas vibras. Hemos hablado durante estos programas anteriores que esta es una tendencia al ser humano a entregarle ciertas propiedades mágicas a las cosas que no entiende. Pero en el caso de la ruda, tiene una cantidad de propiedades. Yo comercializo también, hago sal de baño medicinal, sal de mar con ruda. Es buenísima. Yo le voy a explicar aquí en adelante las propiedades de la ruda. Estresado, se encuentra ansioso, tiene problemas para dormir. Bueno, la ruda le ayuda. Porque dentro de sus propiedades tiene, es antiespasmódico, es decir, lo evita ayudar a la formación de cólicos, gases intestinales. Y es un remedio muy digestivo. Su infusión, ¿qué significa cuando digo infusión? Usted pone unas cucharaditas de hojas en una taza, le echa agua hirviente, está borboreando la tetera, y la deja unos 5 minutos, 10 minutos y después se la bebe. Bueno, esta infusión es recomendada para trastornos digestivos y cuando tiene cólicos. Lo ideal es tomarlo después de las comidas. Típico que le ofrecen una agüita, pide una agüita de ruda. Va a haber que marcar la diferencia. Sin embargo, una vez más le repito que el consumo tiene que ser moderado porque en grandes cantidades puede provocar hemorragias y convulsiones. Por lo tanto, es una planta muy potente y es de cuidado. Claro. Bueno, queremos agradecer la gentileza que tiene en este momento el señor Francisco Otero, que está escuchando la radio. Dice, tengo fibromialgia, dolor muscular crónico. Por favor, terapeuta. Mira, voy a detener un poco aquí el relato respecto de las plantas medicinales. La fibromialgia, que cuando ya está bien diagnosticada, tiene que ser, desde el punto de vista de la medicina natural, ¿ya? Tiene que ser entendida como una enfermedad que está relacionada con el metabolismo y la acumulación en el cuerpo de ciertas sustancias que son el resultado del estrés, el resultado de tensión, de muchas cosas emocionales. Y esos son neurotóxicos. Tienen esos neurotóxicos, cuando están en el torrente sanguíneo y están en el plasma intersticial, afectan la sensibilidad del sistema nervioso, la parte sensitiva. El caballero sabe muy bien que para llegar al diagnóstico tuvo que pasar por un largo proceso de diagnóstico, de tratar de entender qué era lo que le pasaba. Y hay zonas, puntos especiales, muy, muy, muy específicos del cuerpo donde los médicos hacen un testeo, si siente dolor, pues le pueden tomar una radiografía, distintos exámenes y no ven nada. Ya. Respecto a la fibromialgia, mira, yo es un tema largo, dale mi teléfono, Juan Carlos. Lo voy a dar aquí igual al aire para que hablemos después por el interno, me pueden mandar un WhatsApp. Mi correo es leonel.rojas@gmail.com. Mira, hay experiencias, primero, relacionadas con el sistema alimentario. No voy a tocar el tema emocional aquí, voy a hablar del sistema alimenticio. Tiene que evitar el caballero seguir acumulando en su cuerpo toxinas que provienen de la alimentación basada en comida que no es natural. Comida chatarra, obviamente él sabe que no puede consumirla. Esos palitos, papitas, todas esas cosas de picoteo, eso es basura para él. Verduras, mientras más verde, más oscura, mejor. En su comida, en su ensalada, él tiene que acostumbrarse a tener un régimen basado en ensaladas, en comida liviana. Siempre en su plato de ensalada con cuatro colores, amarillo, verde, rojo, y ahí le dejo juego a la imaginación para que la señora y él mismo se prepare. Pero como dispongo de poco tiempo, le voy a dar un dato. Obviamente tiene que dejar de consumir la sal común y consuma solamente sal de mar en las cantidades que necesite para que se sienta su comida agradable. Hay una técnica y usted puede buscar en la internet, hay experiencias con el agua de mar. ¿Por qué estoy hablando de la alimentación? Porque cómo llegaron estas toxinas a su plasma intersticial fue a través de la alimentación, el torrente sanguíneo la llevó, la dejó en contacto con las células y después eso se fue acumulando por tiempo ahí. Además, la depresión, la tristeza, el estrés, el miedo, las preocupaciones también generan los neurotóxicos que provienen del sistema nervioso alterado. Lo que hay que hacer entonces es que limpiar eso. Así es que el agua de mar tiene distintas propiedades. Primero, darse baños de mar. Hay lugares aquí en Chile, por ejemplo, Cahuila, hay una laguna muy rica ahí de mucha densidad de sal, donde usted se puede, cuando lleguen los calores, ir a sumergirse ahí y flotar, va a flotar muy bien. Pero usted también la puede tomar. Fíjese lo que estoy diciendo, usted puede beber el agua de mar. Tiene que conseguir agua no de la orilla del mar, menos en Valparaíso, que está llena de sustancias químicas, pero si es posible, tratar de que le saquen más o menos de unos 20 metros de profundidad, meter un bidón ahí y sacarlo con agua. Y esa agua usted después la guarda en el refrigerador por un tiempo y hace lo siguiente. Este es un dato. Tiene que preparar en un vaso de agua, le va a dar la proporción, porque no tiene que tomar más agua que un par de vasitos de Oporto de ese tamaño chico al día. Eso usted pone dos cucharadas, por ejemplo, dos cucharadas soperas de agua de mar y cinco cucharadas de agua dulce. Ojalá agua hervida o agua mineral, sin gas. Y eso usted lo bebe. Al estar diluida el agua de mar en esa cantidad, eso se llama una proporción estequiométrica, se llama hipotónica o isotónica también. Y usted lo que va a hacer, va a recuperar en su cuerpo minerales que perdió durante este proceso de deterioro de su metabolismo. Ese es un dato. Busque esta receta, busque. Hay muchísimas recomendaciones. Personas que se ha recuperado yendo a vivir a la orilla del mar, siendo que estaban desahuciados, incluso personas que tienen, esclerosis lateral amiotrófica también. Ya. Entonces, le estoy recomendando, primero su alimentación, comida sana, evite la carne, a no ser que usted sepa que es carne orgánica. Puede comer pescado, carne de conejo, si necesita proteínas y vitamina B. Y respecto de medicinas, hay distintas alternativas en homeopatía. Yo le puedo recomendar, pero en ese caso prefiero tener más información de él, porque hay que saber bien cuál es su contextura y distintos datos que da el cuerpo. ¿Cuánto pesa? 1,80 m debe estar pesando por lo menos 80 kilos, si no menos. Bueno, pero primero, la primero que yo le digo, cuide su alimentación. Obviamente, hágale caso a su médico, yo no le estoy diciendo que deje ir al médico, pero incluya en su dieta comida sana, frutas, no más de dos al día, ojalá papaya, guindas, cereza, la otra fruta que es muy buena es el maqui y arándanos. Y respecto de algo para tomar, como le acabo de comentar, el agua de mar, consumir sal de mar, y el resto se lo puedo dar, pero ya más empleado, porque la fibromialgia, como es una enfermedad que está basada, tiene un origen emocional, hay que ver qué es lo que sustenta el cuadro emocional y detener eso. A veces hay personas que se mejoran espontáneamente, por ejemplo, cuando encuentran trabajo, o cuando salen de una situación aflictiva económica, o cuando salen de una situación de pareja que lo está deteriorando, un sufrimiento, una depresión, un abandono. Todas esas cosas que producen esa depresión tienden a ayudar a generar ese tipo de problemas. Bueno, espero que con eso le dediqué unos minutos al caballero. ¿Cómo se llama? Don Francisco. No duden en mandarme un correíto a leonel.rojas@gmail.com y conversamos más respecto de eso. Y mi WhatsApp es, le voy a dar el puro número. Ah, perfecto. Seguimos hablando entonces después del programa. Y por supuesto, siéntase con toda la confianza de hacerlo. No estamos hablando de dinero ni de nada. Aquí estamos hablando solamente de cariño, de afecto. La fibromialgia es terrible. Y vamos a hablar, y esto también le va a servir a ella, el llantén. Podrían tener incluso una hoja y un papel aquí de cuaderno para escribir la lista de beneficios que tiene esta plantita. Tanto las hojas como las semillas y la raíz. Es bueno, el llantén se reproduce muy fácilmente y cuando uno lo tiene en un rincón protegido, hay unas hojas enormes, se crece muy bonito, muy potente, muy poderoso, porque tiene efectos antiinflamatorios, cicatrizante, porque es un vulnerario, diuréticos, expectorantes, antisépticos, anticancerígenos y antibacterianos. Porque además se utilizan las infusiones para las úlceras estomacales, para los dolores que produce la presencia de la Helicobacter pylori, por ejemplo. La infusión del llantén es muy recomendada, se ha usado por muchos años para la tos y la bronquitis. Pero siempre y cuando tengan cuidado cuando hagan las infusiones muy concentradas, porque puede tener un efecto antihipertensivo, o sea, le va a bajar la presión, le puede bajar la presión muy... Si una persona es hipotensa, tiene que tener cuidado con la concentración de la infusión. Y también es un laxante. Cuando es muy concentrado es muy laxante. Además, las embarazadas deben evitar su consumo. Hay un médico, un investigador que se llama Carlos Kossel, que tiene un libro muy bueno que se llama Consejero de Medicina Natural 1 y habla de las plantas. Otra planta, matico. Dicen que su nombre, el matico, debe su nombre a un soldado español. Yo también se la mencioné como un vulnerario, por aquí le vamos a agregar otras propiedades que tiene. También le llaman la hierba del soldado. Él la usaba los españoles para calmar una hemorragia y logró cicatrizar esa herida, porque es un poderoso cicatrizante en todo tipo de heridas, tanto internas como, por ejemplo, úlceras digestivas, disfunción hepática. Recuerden, el matico es muy bueno para el hígado. También como heridas externas, por ejemplo, cortes en la piel. Además, es un buen antianalgésico y ayuda a matar hongos. Lávese los pies con agua con sal de mar y matico y va a ver lo bien que le hace. Se ha evaluado farmacológicamente los extractos que se han obtenido de las hojas y ha permitido demostrar que tiene propiedades antiinflamatorias si lo usa en forma oral o por contacto directo con la herida o con la piel. Es analgésico también, ayuda a calmar dolores, cicatrizantes y es antioxidante. No va a dar el resto de la historia porque es muy técnico. Se lo voy a dar para que vea que estamos preparados para todo aquí. Sí, déjame terminar la frase. Es cicatrizante y antioxidante de los extractos hexánicos de diclorometano y metanólico, resultando muy activo en los dos últimos. Chúpate esa. ¿Qué pasó, Juan Carlos? Dime. Bueno, que nuestro amigo Francisco dice, bueno, peso 75 kilos, gracias al amigo Leonel. Valoro mucho el tiempo que me dedicó en su programa. Estoy grabando lo que me ha dicho. ¿Qué te parece el programa? Le pregunto. Me parece genial. Bueno, espero que le parezca todo el programa genial. Un abrazo, Francisco. Y recuerde, cuando pase lo malo, va a venir la salud también. Bueno, si en el caso del toronjil o la melisa, así se vende, se comercializa como melisa. El toronjil lo puede comprar usted en yerberías, cómprelo verde y lo planta. En mi casa de infancia había mucho toronjil. Le decían la hierba para los enamorados. Cuando usted está con pena, con tristeza, una agüita de toronjil le ayuda. Bueno, si usted no es una persona que está operando los nervios, esta planta le va a ayudar mucho a hacerlo. Porque se emplea el toronjil en infusiones para relajarse, contra la ansiedad y la depresión, tristezas y penitas de amor, por ejemplo. Que en esta época, hoy en invierno, ¿nunca cuando pololeabas te patearon en invierno, Juan Carlos? Ya, bueno. Además de actuar como sedante y protector de la memoria, se usa para reanimar desmayos, en problemas cardíacos también, cuando hay palpitaciones, se acordó de una rabia, Juan Carlos está tosiendo acá. Se usa para reanimar desmayos, en problemas cardíacos como palpitaciones, para calmar los nervios y angustias y los dolores de cabeza. Pero atención, como todo, su uso no se recomienda en menores, embarazadas, mujeres en periodo de lactancia, ni personas con tratamiento de hormonas tiroideas. Hay mujeres que están en la etapa de menopausia y que les dan medicamentos para la tiroides, porque de esa manera pretenden protegerlas contra la osteoporosis y la descalcificación. Y tienen que tener cuidado con esta planta. ¿Cómo se prepara? Una cucharada de hojitas en un litro de agua hervida. Miren, fíjense, es una cucharada de la hoja, una sopera, en un litro de agua hervida y se toma hasta 3 veces al día. Nos va quedando poco tiempo para hablar de plantas medicinales. Voy a hablar de la albahaca. También es una albahaca, la planta es un vulnerario. Es muy aromática, es exquisita, siempre hay, felizmente. Porque tiene un tremendo poder para transformar una pizza o un plato de tallarines con albahaca y queda delicioso. El pastel de choclo, la humita, ¿no es cierto? Pero tiene propiedades medicinales, porque se usa para combatir cólicos. Por eso se le pone la humita y el pastel de choclo y la comida. Combate cólicos, dolor de estómago, estreñimiento, dolores menstruales y hasta los microbios. Es una tremenda compañera cuando el cuerpo no sabe cómo adaptarse al estrés. Favorece la digestión y la expulsión de gases. ¿Cómo se prepara? Una cucharada de hojas en un litro de agua recién hervida y no se debiera tomar más de una taza 3 veces al día. Usted puede combinar estas plantas. Un día toma llantén, otro día toma albahaca, otro día toma ya. Acostúmbrese a usarla. Más encima, si la tiene en su propia casa, mejor aún. Voy a dejar hasta aquí el tema. Quiero poner otro tema. ¿Puedo poner otro tema musical, Juan Carlos? Dale. Isabel Maribel Martínez te manda un gran saludo. Gracias, don Isabel. Leonel, aquí lo estoy escuchando. Gracias por su programa. Me parece muy interesante lo que usted está planteando. ¿Qué se puede hacer para estos resfríos crónicos, dolores de garganta? ¿Y cómo se relacionan las emociones con la salud? Es una hermosa pregunta. la hemos tratado en algunos programas anteriores. Usted sabe, querida Isabel, que el 95% hasta aquí se ha demostrado, se ha verificado por la ciencia médica, que el 95% de las enfermedades tienen un origen emocional. Esa bronquitis, de pronto, que le vienen después que usted tiene un día pesado de trabajo, o después de una discusión, o una rabia que aguantó, está muy relacionada con, por ejemplo, con la bronca contenida. Entonces, cuando Juan Carlos se acordó de un mal rato que pasó en el invierno, empezó a toser inmediatamente. La bronca, le vino a la memoria, la bronca de inmediato. ¿Cómo se relacionan las emociones con las enfermedades? Porque, como dije anteriormente, lo que le comentaba don Francisco, una emoción mal manejada hace que usted genere cierta cantidad de neurotóxicos a raíz del aumento de la circulación por la sangre de ciertas hormonas, adrenalina, por ejemplo, que le cambia el estado del cuerpo. Mire, le voy a contar una historia. Piense que hace 20.000 años atrás, por ejemplo, usted de pronto va caminando tranquilamente por su lugar donde usted habita, en el bosque, y siente el rugido de un tigre diente de sable, por decir, un animal terrible, carnívoro. ¿Qué es lo que hace su cuerpo cuando escucha el rugido? Inmediatamente se contraen los músculos, la circulación sanguínea se concentra sobre ciertos órganos que son espectacularmente útiles cuando usted necesita huir, por ejemplo, corazón, hígado, se contraen los músculos y usted está preparada para salir corriendo porque se producen descargas de adrenalina. El miedo hace que usted descargue adrenalina, que es una hormona que segrega en unas glándulas que están en la base de la espalda, por atrás, donde están los riñones, las glándulas suprarrenales. Y entonces, 20.000 años atrás, usted salía corriendo y tenía 5 minutos, 10 minutos para ponerse a resguardo. Y una vez que pasaba este miedo y llegaba a ponerse a resguardo, no sé, en un lugar seguro, después que recuperaba el aliento, venía la relajación, la tranquilidad y usted seguía su vida natural. Bueno, hoy día, 20.000 años después, ya no hay tigres dientes de sable, pero hay jefes. Y entonces, la empresa en donde usted trabaja, por decir, está pasando por un mal momento económico y usted está cometiendo errores laborales producto de, no sé, de distintas cosas que puede estar pasando y de pronto la llama el gerente de recursos humanos. Y eso equivale para su subconsciente a enfrentarse a un peligro de subsistencia tal como era escuchar al diente de sable en la selva. ¿Qué le pasa a su cuerpo en ese momento? Se contrae la musculatura, se pone pálida, toda la sangre se va a los órganos importantes del cuerpo para mantenerla viva. Su cuerpo se prepara para la huida, secreta las glándulas suprarrenales, la adrenalina. Usted siente miedo, pero ahora usted no está en el bosque y usted no puede huir. Y entonces, esa manera que tiene el cuerpo de prepararse para la defensa en estos tiempos sigue siendo muy parecida a la que nuestro organismo preparaba hace 20.000 años contra un diente de sable, solo que ahora usted no puede huir, no va a pasar esto, puede ser que se tome 10 minutos la entrevista, la reunión, usted se da cuenta que finalmente no era lo que temía y usted no tiene tiempo de volver a un rincón seguro, esperar que le vuelva la respiración normal, que la sangre vuelva a circular en paz, porque usted vuelve al escritorio tan preocupada como antes. ¿Entendió? Ahí tiene usted una fuente de enfermedad. ¿Por qué? Porque su cuerpo quedó contaminado. El estrés constante hace que su cuerpo baje sus defensas. El sistema inmune se empieza a debilitar y estamos rodeados de gente patógena que nos atacan. ¿Se fija? Ahí tiene un buen ejemplo de cómo las emociones pueden afectarnos en nuestra salud. Por eso es que es muy importante tener una mente abierta, un nivel de preparación para manejar esas situaciones que no lo sorprenda en descampado y usted sepa manejar eso. Pueda desarrollar técnicas de relajación, maneras de pensar autoestimulantes, no autodestructivas, que le van a ayudar a superar estas cosas. Bueno, no me quería extender más allá de eso. Última pregunta, dígale. De este bloque, nos pregunta aquí una persona que se llama Lorena. Don Leonel, vivo con una contracción muscular, ¿qué puedo hacer? Depende de dónde tiene la contracción muscular. Si la tiene en el cuello no es lo mismo que la tiene en un tobillo, en la espalda. A ver, primero, si la contracción muscular es en la espalda, una ducha tibia en la mañana, bien calentita, con esa zona ahí, le va a hacer muy bien. Pero usted puede buscar un antiinflamatorio natural, homeopático, le voy a recomendar, que siempre es bueno que tenga en su casa. Se llama árnica. Usted puede comprar a la farmacia homeopática, esto no cuesta más de 3.000 pesos. Árnica en D6. porque puede ser un tirón, un golpe, una caída, ¿no es cierto?, que le dejó un tirón, y esto va para todos, ¿eh?, en general, un pisotón en el metro. Rápidamente usted, 10 globulitos debajo de la lengua, y eso una cada dos horas, va a depender, o incluso puede ser hasta cada media hora, hasta cuando empiece a bajar y desinflamarse. Ahí tiene un antiinflamatorio natural, no le tiene efecto secundario, no le afecta el estómago, como los químicos, y eso le va a ayudar. Bueno, también le puedo recomendar algo que es muy agradable, que se meta su tina. Si tiene la suerte que no ha eliminado la tina de la casa, porque la gente hoy día, para agrandar el baño, poder meter la lavadora y el vanitorio bonito y la cómoda, se están sacando las tinas para poder agrandar el baño. Sin embargo, la tina es una herramienta de salud formidable. Un baño de tina con 2 kilos de sal de mar, durante unos 30 minutos le va a ayudar a relajarse, mi querida amiga, y además se va a desintoxicar su cuerpo. Vamos ahora con otro tema musical. Sí, quería poner el... Este es un vals. Es un hermoso vals que algún día, no sé si en el Mar de Cristal, que nos espera, tendremos la oportunidad de danzar con aquellas personas que amamos y que por distintas razones no pueden estar con nosotros siempre, porque ya se han ido, o por distintas razones están separados. Así que, con todo cariño, un vals de amor. तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ कहना चाहूँ भी तो तुमसे क्या कहूँ तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ कहना चाहूँ भी तो तुमसे क्या कहूँ किसी ज़बान में भी वो लफ्ज़ ही नहीं कि जिनमें तुम हो क्या तुम्हें बता सकूँ मैं अगर कहूँ तुम सा हसी कायनात में नहीं है कहीं तारीफ ये भी तो सच है कुछ भी नहीं तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ शोखियों में डूबी ये अदाएं चेहरे से झलकी हुई है जुल्फों की घनी घनी घटाएं शान से ढलकी हुई है लहराता आंचल है जैसे बादल बाहों में भरी है जैसे चांदनी रूप की चांदनी मैं अगर कहूँ ये दिलकशी है नहीं कहीं न होगी कभी तारीफ ये भी तो सच है कुछ भी नहीं तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ सफर मेरी अप्सरा हो तुम या कोई परी तारीफ ये भी तो सच है कुछ भी नहीं es un tema para acompañarnos en estas noches de invierno mientras acá llueve. Les encargo, queridos amigos, como llueve. Muy fuerte. Vamos a prepararnos entonces ahora, porque como este programa tiene como norma dedicarle una parte a lo que tiene que ver con la parte física, biológica, y otra parte a la parte espiritual. Y en la parte espiritual tenemos que desarrollar, recibir ciertos conocimientos para estar preparados y no vayamos por ahí recibiendo golpes de la negatividad, de la mala vibra, de la mala onda, y entender nuestras propias reacciones y nuestras elecciones. Quiero agradecer a mi amiga Flor Robles, que está desde Arizona escuchando, Flor Robles, que me mandó para apoyar en el relato este programa un material, y lo vamos a ir desarrollando en futuros programas también, porque este tema da para mucho. Hemos estado hablando acerca de los problemas que causó en esta parte del universo la rebelión de Lucifer. Antes de meternos con este tema, para aquellos amigos que están en la sintonía y que estaban interesados en saber el impacto de las emociones de las enfermedades, tengo un programa preparado donde vamos a hablar de cómo nosotros elegimos pareja en base a ciertos aprendizajes que pueden condicionarnos negativamente. Es decir, cuando nos enamoramos, no siempre nos enamoramos casualmente de alguien, sino que hay factores que, si nosotros no estamos preparados para entender nuestras debilidades, nos va a ayudar a meternos en problemas. ¿Da un poquito más de retorno? Nos va a ayudar a meternos en problemas, porque estamos todos muy preocupados del tema este de los femicidios, el maltrato en la pareja. Y ahí hay un tema importante que es bueno tenerlo presente para que nosotros seamos capaces de identificar todos hábitos de conducta respecto de pareja que tienen un origen enfermizo, pero que no somos tampoco responsables de ello. Sin embargo, cuando ya somos grandes y adultos, tenemos que estar preparados para entender. Esto a propósito de esta semana me tocó ver dos casos de pacientes que no me dicen, yo no puedo entender cómo yo sigo con, no voy a decir el sexo, ya siendo que me trata pésimo, me desprecia, me golpea, me hace la vida imposible y no puedo dejarla. Es una enfermedad, lamentablemente. Y ahí usted no saca nada con darle melisa y pasiflora, porque lo único que va a lograr es que aguante más, no más. Pero hay que recuperar el autorrespeto. En los programas pasados hemos estado hablando de la importancia que tiene considerar lo que pasó en este universo hace alrededor de 300.000 años. 200.000 años, perdón. A veces me mareo un poco con los miles de años. Está en la internet el programa anterior por si alguien quiere saber lo que hablamos respecto de Lucifer. Pero, haciendo un alto aquí, quiero comentar algo que nos dijo un revelador respecto de los problemas que generó en esta parte del universo la rebelión de Lucifer. Porque nosotros, como seres evolucionarios, los seres humanos somos hombres, el hombre es evolucionario, vamos evolucionando, estamos hechos para evolucionar. Sin embargo, Lucifer fue creado, fue instanciado, perfecto. ¿Ya? Y a pesar de todos los conocimientos que él tenía, muy superior a los nuestros, él se equivocó. Nosotros encontramos muy difícil comprender plenamente el significado y entender el sentido del mal, el error, el pecado y la iniquidad. El hombre es lento en la percepción de que la perfección y la imperfección contrastantes producen el potencial del mal, que la verdad y la falsedad contrapuestas crean el error desconcertante, que la dote divina de la elección del libre albedrío resulta en los reinos divergentes del pecado y de la rectitud, que la búsqueda persistente de la divinidad conduce al reino de Dios en contraste con su continuo rechazo, que conduce a los dominios de la iniquidad. Los dioses no crean el mal, ni permiten el pecado y la rebelión. El potencial del mal es temporo existente en un universo que comprende niveles diferenciales de sentidos y valores de perfección. El pecado es potencial en todos los reinos en los que los seres imperfectos tienen la el regalo de saber elegir entre el bien y el mal. La presencia conflictiva misma de la verdad y la no verdad, el hecho y la falsedad, constituye la potencialidad del error. La elección deliberada del mal constituye el pecado. El rechazo voluntario de la verdad es error. Y la búsqueda persistente del pecado y del error es la iniquidad. Quiero saludar a Leonor Catalán, que está también en la sintonía. Ahí, se identificó. Este párrafo que yo le acabo de leer no es mío. ¿Ya? No es mío. Eso fue presentado por un, así se llama este personaje, un mensajero poderoso de supervivencia experiencial en la primera rebelión de un sistema en los universos del tiempo, vinculado actualmente al gobierno del superuniverso de Orbonton y actuando en esta tarea por solicitud de Gabriel de Sarmiento. Voy a meterme en la segunda parte del programa anterior respecto de qué fue lo que lanzó Lucifer cuando se rebeló en contra de el sistema establecido. Cualesquiera que hayan sido los orígenes primeros del desastre en los corazones de Lucifer y Satanás, la explosión final tomó la forma de la, comillas, declaración luciferina de libertad. ¿Cómo los rebeldes hicieron su manifiesto? Pusieron tres puntos ahí, y esto desató el caos en el sistema de Satania del cual nosotros formamos parte. Primero, ¿qué decía Lucifer? Él alegaba que el Padre Universal en realidad no existe, que la gravedad física y la energía espacial en el universo eran inherentes, eran propias del universo, y que el Padre Universal era un mito inventado por los hijos paradisíacos con el objeto de retener el gobierno de los universos en el nombre del Padre. Ya voy a explicar. Negó que la personalidad fuera un don del Padre Universal. Aún sugirió que los finalistas estaban en confabulación con los hijos paradisíacos para imponer el fraude sobre toda la creación, puesto que nunca volvían, trayendo una idea muy clara, de la personalidad auténtica del Padre tal como se discierne en el paraíso. Confundió reverencia por ignorancia. La acusación era enorme, terrible y blasfema. Fue ese ataque velado contra los finalistas el que sin duda influyó sobre los ciudadanos ascendentes por entonces en Jerusalén para que estos permanecieran firmes y se mantuvieran en constantes en su resistencia a todas las propuestas rebeldes. Explico. Recordemos que Lucifer era el gobernante supremo del sistema de Satania, que es un sistema de planetas que estaban a cargo de Lucifer, que había sido designado en este cargo por un consejo de ancianos de los días y también con la promoción de Micael de Nevadón, que es el soberano de este universo, y que por aquel entonces todavía no se había titulado como soberano total. Era vicegerente recién Micael de Nevadón, que cuando Micael de Nevadón toma la vida en el planeta Tierra, Urantia, ¿ya? Nosotros le llamamos Tierra, pero en el sistema cósmico se llama Urantia, él viene acá a vivir la vida como un ser humano que él creó, primero para conocernos y demostrar que a través de este plan de evolución el ser humano podía circular por el universo en una progresión eterna hasta que llegáramos al paraíso. Dicho en pocas palabras. Entonces, cuando habla aquí de los hijos paradisíacos, Miguel de Nevadón es un hijo paradisíaco. ¿Por qué? Porque es un hijo del Padre Universal. Cuando nos han hablado a nosotros en los últimos tiempos respecto del misterio de la Trinidad, es una parte de la historia completa, digamos. Efectivamente, existe el Padre, pero existen muchos hijos. Existe el paraíso, pero existen muchos universos. Y uno de esos universos es el nuestro, que se llama Orbonton. Es un superuniverso, porque hay, no voy a decir la cantidad de universos que hay en él. Y dentro de esos está el universo de Nevadón, del cual el soberano de ese universo hoy día es Micael de Nevadón, porque cuando él vino acá a Urantia y vive lo que vivió y no falló en su auto-otorgamiento, entre paréntesis, él no vino a dar la vida por nosotros para liberarnos del pecado, ya lo expliqué alguna vez. Él vino a demostrar que la vida, tal como él la había planeado, era posible de ser vivida y que como tal el ser humano podía ascender. Entonces, ¿por qué, dice, ese ataque velado contra los finalistas fue el que influyó sobre los ciudadanos ascendentes para que no se plegaran a la rebelión? Porque Lucifer nos atacó a nosotros. Él decía que el Padre Universal no existía y de que era un invento, de que nosotros teníamos que hacer este camino que hacemos para evolucionar, porque una vez que nosotros desencarnábamos acá, seguíamos nuestra vida y llegábamos hasta el paraíso, volvíamos de nuevo acá, pero no volvíamos contando grandes historias de que habíamos visto a Dios, etcétera. Entonces él confundió reverencia por ignorancia, eso dice acá el revelador. El segundo tema, el segundo punto del manifiesto de Lucifer, que es bueno que lo tengamos presente. Él atacó el gobierno universal del hijo creador Micael. Lucifer sostenía que los sistemas locales, como el de él, por ejemplo, el sistema de Satania, al cual él estaba a cargo, debían ser autónomos. Protestó contra el derecho de Micael, el hijo creador, a ser el soberano de Nevadón en nombre de un hipotético padre paradisíaco. Y la exigencia de que todas las personalidades reconocieran su lealtad a este padre que nadie había visto. Piensen lo que era Lucifer y sin embargo dudaba que quedaba para nosotros los humanos. Y qué triunfo más grande cuando nosotros lo superamos, ¿verdad? Afirmó Lucifer que el entero plan de adoración era un esquema sagaz para agrandar a los hijos paradisíacos. Él estaba dispuesto a reconocer a Micael como su padre creador, pero no como su Dios y gobernante legítimo. Atacó con amargura el derecho que tenían los ancianos de los días, que es una orden de, podríamos, a nuestro nivel son como otros dioses, nivel secundario, y él los llamaba potentados extranjeros. Los acusaba de interferir en los asuntos de los sistemas y los universos locales. Denunció a estos gobernantes como tiranos y usurpadores. Exhortó a sus seguidores a que creyeran que ninguno de estos gobernantes podía hacer nada para interferir en la operación de la autonomía completa si los hombres y los ángeles tenían el valor de afirmarse a sí mismos y reclamar sus derechos con atrevimiento. Sostenía que se podía impedir a los ejecutores de los ancianos de los días actuar en los sistemas locales si los seres nativos, los originales, se atrevían a afirmar su propia independencia. Él decía que la inmortalidad era inherente a las personalidades del sistema, que la resurrección era natural y automática, y que todos los seres vivirían eternamente, salvo cuando se lo impidiesen acciones arbitrarias e injustas de los ejecutantes de los ancianos de los días. Y el tercer punto, que es el que más nos afectó a nosotros, es el ataque contra el plan universal de capacitación de los mortales ascendentes. Nosotros somos mortales ascendentes. Les recuerdo que hay más de 609 planetas habitados en el sistema de Satania. Lucifer, Satania, cuyo gobernante caído es Lucifer. Lucifer sostenía que se gastaba demasiado tiempo y energía en el esquema de capacitar en forma tan completa a los mortales ascendentes sobre los principios de la administración del universo, principios que según él eran poco éticos e irracionales. Protestó contra el programa que duraba una entera edad de preparación de los mortales del espacio para un destino desconocido y señaló la presencia de los cuerpos de los finalistas en Jerusalén. Jerusalén era la capital de donde él estaba, digamos, la capital del sistema Satania. Y él denunció la presencia del cuerpo de los finalistas en Jerusalén como prueba de que estos mortales habían pasado edades preparándose para un destino de pura ficción. Burlonamente señaló que los finalistas habían encontrado un destino no más glorioso que el de volver a las humildes esferas similares a las de su propio origen. Bueno, nosotros somos los finalistas. Si nosotros hacemos el camino completo, él se burlaba de ese camino que habíamos hecho. Sugirió que demasiada disciplina y capacitación prolongada les habían corrompido y que en realidad eran traidores de sus semejantes mortales, puesto que ahora cooperaban en un esquema de esclavitud de la creación entera a las ficciones de un mítico destino eterno para los mortales ascendentes. Advocó, es decir, alegó, que los ascendenteros, nosotros, debían disfrutar de la libertad de la autodeterminación individual. Desafió y condenó el entero plan de ascensión mortal, tal como estaba patrocinado por los hijos de Dios paradisíacos y apoyado por el Espíritu Infinito. Y fue con una declaración de libertad de este tipo que Lucifer lanzó su orgía de oscuridad y muerte. El resto de la historia, dado los minutos que nos van quedando, se la voy contando en sucesivos programas, porque el hecho de la rebelión de Lucifer ocurrió. Lucifer, tal como sale descrito por Ezequiel en las Sagradas Escrituras que hemos considerado sagradas hasta aquí, la Biblia, está descrito y existió. Lo que contempló Juan, el evangelista que escribe el, cuando escribe el Apocalipsis, él contempló, tuvo la suerte de contemplar esa imagen de Lucifer y, el de, y la batalla de los en el cielo. Y ocurrió una guerra en el cielo, es verdad. Hubo una batalla en el cielo. Hay relatos de la mitología antigua que describen, en Siria, describen una lucha que ellos vieron, los seres humanos veían en el cielo arriba. Seres como corriendo, eso está en la historia, es un tema que a los que les interesa lo van a encontrar. Pero la guerra que se vivió en el cielo no fue una guerra como las nuestras. La guerra, nuestras guerras tienen heridos, tienen muertos, pero la guerra en el cielo tiene otro sentido. Es mucho más terrible, porque el resultado es la muerte, es decir, pero eterna, el fin de la existencia. Eso es lo grave que tuvo esta insurrección, porque ¿qué fue lo que ocurrió? Ocurrió que nosotros fuimos aislados, esta parte del sistema, todos los planetas que se plegaron a la rebelión de Lucifer, entre otros Urantia, con nuestro príncipe planetario que se plegó, se nos traicionó, fueron, quedamos aislados y todavía seguimos aislados, se están recomponiendo los circuitos universales, a pesar de que esto pasó hace ya 200.000 años. Esta filosofía, esta manera de pensar que tenía Lucifer, fue la que utilizó Caligastia acá en la Tierra para engañar a Eva. Porque lo que pasó con Adán y Eva acá, que es otra historia, son hijos magisteriales, los primeros padres de la humanidad no son los que salen, los que están descritos en el Génesis. Los primeros padres fueron, los primeros humanos en realidad, fueron Andoni y Fonta hace 980.000 años, ya casi 1.000.000 de años. Fueron los primeros seres humanos. Adán y Eva tuvieron una existencia real, pero eran unos seres que venían del espacio y la función de ellos era reproducirse acá, generar alrededor de 1.000.000 de descendientes, y esos descendientes se tenían que cruzar con las razas que habían acá para mejorar la genética y hacernos más preparados, ser capaces de llevar una mente más inteligente que nos permitiera entender la inquietud de una verdadera búsqueda espiritual. ¿Cómo estamos de tiempo? Estoy pasado en 3 minutos, me están dando 4 minutos. Quiero agradecer la sintonía de Dios a ustedes. Busquen esta información para que podamos entender el planeta en el estado en que está, la confusión que hay, porque hay mucha confusión, hay mucha gente que está en la búsqueda honesta. Las religiones en sí, ya lo hemos dicho, no son malas, porque son una guía, una orientación a encontrar el camino que finalmente se convierte en uno solo. Porque la verdad es compartida, todo tiene algo de verdad, cada uno tiene su manera de llegar a la verdad. Y aquí no se descarta nada. El libro Durantia, que es el que yo hago difusión acá de su enseñanza, lo que hace es entregar información que nos va a permitir, ¿sabe cuánto estiman los reveladores que va a tomar la humanidad para entender y hacer suya toda esta información? No menos de 1.000 años, no menos de 1.000 años, llevamos desde el año 55 conociéndolo. Pero hay muchísima información y hay personas que usan esta información y no la usan, no la describen bien porque les da miedo decir la fuente. Por ejemplo, yo les contaba, el Dr. File, que es uno que sale en la red, tiene unos videos con más de 500.000 visitas donde él hace estos mismos relatos, sobre todo la vida de Jesús, pero no dice la fuente. Porque hay gente que no se atreve a decirlo porque tienen miedo de que los tilden de locos. Como a mí me da lo mismo, en realidad, yo les doy la fuente, busquen internet, busquen esta información y se van a encontrar con que hay miles de personas en el mundo que leen este libro, hacen uso de su enseñanza, la comparten, y no es el objetivo generar ni una religión, ni un movimiento político, ni una secta, ni nada de eso. Es simplemente contar con esta información que nos va a ayudar a entender un poco mejor la realidad que nosotros estamos viviendo y ayudar a mejorar la calidad de las relaciones humanas, la calidad de las relaciones al interior de las sociedades y llevar este planeta al destino que tiene diseñado. Y es convertirse en un planeta de amor, de luz, de vida, donde no exista el mal y sea un planeta, una esfera de felicidad. Ese es el destino. Este planeta no se va a destruir, este mundo no se va a acabar. Tenemos una gran tarea que hacer. Alejemos de nosotros todos los miedos, no le temamos a nada. Tengamos en cuenta que lo que nos rodea es lo que nos tocó vivir. Vivámoslo de la mejor manera que podamos. Amémonos. Amemos a todo el mundo, despreciemos el error, despreciemos, desechemos el odio, amemos a nuestros enemigos, aunque cuesta muchísimo, lo sé, cuesta, pero van a ver ustedes que de esa manera se elevan nuestra propia frecuencia y van a andar mucho mejor de salud. Muchas gracias, Juan Carlos, muchas gracias, Radio Guante Alto, muchas gracias a los amigos que están en la sintonía. Nos vemos el próximo jueves a través de esta misma frecuencia. Chao.